Este cambio, este proceso del cual hablabas vos, que se va a producir en nuestro planeta, si tiene algo que ver con esta expectativa de que sucedan cosas muy malas para nuestro planeta a propósito del mal comportamiento del hombre, ¿no es cierto?, que está produciendo verdaderos desastres a nivel de ecología, de medio ambiente. Tiene una relación muy profunda, Jorge, porque la humanidad terrestre generó en el planeta desequilibrios tan grandes que hoy la pone frente a retornos kármicos, quiere decir, frente a deudas kármicas muy puntuales y muy, muy, muy fuertes. Sí. Lo que va a acontecer en el planeta es lo que se puede denominar una purificación. Quiere decir, en el planeta va a ser retirado todo aquello que se fue acumulando, tanto en términos de energía mental, de energía emocional y de elementos concretos, físicos concretos, ¿sí?, que se fue acumulando en la vida planetaria, y en vez de permitirle manifestar su esencia, ¿sí?, la alejó de esa posibilidad. Quiere decir, en el planeta existe un marco psicofísico que realmente no permite que la esencia y la luz se puedan manifestar. Y en ocasiones, a nivel cósmico, y no solo en nuestro planeta, sino en el planeta que hiciera falta, ¿sí?, la energía cósmica utiliza precisamente maremotos, tsunamis, terremotos, seísmos de todo tipo y otro tipo de purificaciones, como pueden ser inundaciones, ¿no es cierto?, grandes vientos, huracanes, cambios climáticos que afectan grandemente todo lo que tiene que ver con cosechas, alimentación. Y hemos visto, mirá, Daniel, sin ir más lejos, hemos visto fotografías que no tienen mucho tiempo, hará unos pocos meses, por ejemplo, de zonas inundadas de París muy próximas a la Torre Eiffel, que antes no, nunca se vio una cosa semejante, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Lo que tendríamos que entender, Jorge, que la apertura de nuestra conciencia, de nuestra mente, nos debería permitir entender esto, de que no se trata de cosas malas, porque si la naturaleza no tuviera la capacidad de purificar su propia condición, su propia estructura, mediante estos procesos, terminaría en un colapso realmente gigante, que sería la aniquilación de toda forma de vida, que no es la idea. Quiere decir, claro, la vida cósmica, a través de estos procesos purificatorios, lo que busca es reorganizar el patrón de vida del planeta, no aniquilar el planeta, porque hay personas que están pensando en el fin del mundo. Sí. No se trata del fin del mundo, sino de un movimiento absolutamente inteligente por parte de la conciencia cósmica universal para que el planeta pueda redimensionar todos sus patrones de equilibrio, lo que sería la reinstalación o reimplantación del equilibrio planetario. Cuando ese proceso se agote, quiere decir, cuando se llega al ápice de esa purificación, se dice que la superficie del planeta, así como la humanidad, habrán trascendido algo que desde sus orígenes fue el elemento principal para regir su destino evolutivo, que se conoce como ley de karma. Se dice que cuando el planeta termine toda esta situación, la superficie planetaria habrá trascendido la ley de karma, por lo cual la humanidad terrestre de superficie también. Porque las humanidades intraterrenas, las humanidades que viven en los niveles internos del planeta, de alto nivel evolutivo, trascendieron hace muchos ciclos atrás y etapas muy antiguas, trascendieron la ley de karma y viven bajo ley evolutiva superior. Cuando ocurra esto en la superficie del planeta, se va a vivir una unificación a nivel planetario, porque la humanidad de la superficie planetaria va a comenzar a ser regida por la ley evolutiva superior y habrá trascendido la ley de karma. Está claro, está clarísimo. No sé si hay algo más que quieras agregar, Daniel. Sí, Jorge, si me permitís, hay personas que piensan, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar con la actual situación del planeta? Porque van tomando conciencia de la gravedad que tiene esto. Sí. El planeta está siendo asistido cósmicamente, por eso que no entra en un desequilibrio mayor. Y hay personas que se están preguntando, ¿qué pueden hacer? Y nosotros lo que sugerimos es precisamente esto de la búsqueda interior, de la búsqueda de la propia esencia, de ir hacia el centro de su propia conciencia, sí, encontrar esa fuente de silencio, de armonía y de equilibrio que todos tenemos dentro nuestro. Entonces, gran parte del contenido de estos encuentros, de estas charlas a las cuales convocamos, tiene que ver con esto, pasarle a la gente orientaciones, experiencias que también son personales en alguna medida, de cómo podemos ir acercándonos a esa fuente de equilibrio, esa fuente de armonía, ¿sí?, que tanto necesitamos para colaborar con la vida planetaria y tornarnos verdaderamente servidores. Hoy el planeta más que nunca y la humanidad más que nunca necesitan seres que tengan la capacidad de servir. Pero un ser no puede servir si primero no entra en sintonía, en alineación, no entra en contacto con esa fuente de armonía y de equilibrio que está dentro de él. Quiere decir, claro, con esa fuente espiritual que es capaz de ofrecerle armonía y equilibrio. Entonces, gran parte de la charla generalmente, ¿sí?, se maneja en esos patrones, porque las personas preguntan mucho sobre esto. Claro. ¿Cómo puedo ser algo, ¿sí?, más cercano a la herramienta de servicio que el planeta está necesitando y que la humanidad necesita de mí? Entonces, muchas personas se están encontrando en estas charlas las respuestas para esa inquietud. Correcto. Te mando un fuerte abrazo, Jorge, a vos y a la audiencia. Un abrazo muy grande, Daniel. Ha sido un gusto charlar contigo y un saludo a toda la gente por allí. Gracias, Jorge. Lo retribuimos. Un abrazo. Chao, hasta luego.